Hola, muy buenos días. Buenos días a todos y a todas las que nos escuchan en este jueves un poquito caluroso. Hacía fresquito, luego viene este tiempito así medio revueltillo y lo tiene a uno medio trastocado también. Yo creo que a todas las personas que nos afecta así los cambios climáticos, pues nos sentimos un poquillo como que no estamos del todo estupendo. Buenos días, Ángela. Buenos días. Hoy tenemos el placer de oír una voz nueva aquí en Radio Dorama y con su programa La Autoayuda. Pues recordarles después de saludarles y desearles todo lo mejor, pues las actividades que tenemos en estos próximos días en la ONG ADA, Asociación de Autoayuda, que para ustedes, si así lo desean, pues buscar información, obtenerla en la página web, las www.asociacionautoayuda.com. También tenemos el teléfono 928-47-5657. Y también tenemos aquí los teléfonos de Radio Dorama para que ustedes participen con nosotros, porque así enriquecen el programa. Así nos damos la oportunidad de conocer sus opiniones, su compartir, que es tan importante como el nuestro. Así que le damos el teléfono 928-55-3930 y si lo hace desde un móvil 609-005-738. Pues hacemos el leerle lo que son las actividades que tenemos ahora próxima. El próximo sábado, la felicidad forma parte de nuestra vida. Esto es por medio de anotarse al teléfono que ya les he comentado, 928-47-5657, y será para el sábado día 10 a las 10:30 de la mañana. Tenemos una ruta, o sea, un encuentro con la naturaleza, un senderismo para todos los amantes de la naturaleza, pues el domingo 11, no sé si hay plazas tanto para el taller que ya les he mencionado o bien para esto, pero llamar y así se informa. También tenemos el próximo día 13 en vecindario un taller sobre el aquí y el ahora, momento presente, momento maravilloso. Y el foro de superación personal el día viernes 16 a las 20 horas. La entrada, como siempre, es libre y es sobre el tema la paz interior. Tenemos también para mañana en Arucas, tenemos dos talleres, el estrés, qué lugar ocupa en el día a día, y encuentros con el abrazo. Esto para llamar pues sería al 928-62-2736 y es en la Concejalía de Bienestar Social y Juventud. También tenemos este mes llenito de actividades, como pueden ver. Y como escuchan, pues la vergüenza tóxica y la sexualidad, que es en la residencia escolar de Arinaga, un fin de semana. Esto sí lo cobramos porque es la estancia, la comida y el dossier. Y es los días 23, 24 y 25 de este mes de noviembre, la convivencia taller, la vergüenza tóxica y la sexualidad. Y como siempre recordamos, hoy jueves a las 8:30 en la Asociación de Vecinos Bermejal, aquí en Marmolejo, Galda, pues el encuentro con ritos de Qigong. Así que les invitamos para que se ayuden así a ustedes mismos, a ustedes mismas. y también recordarle la reunión de autoayuda que tiene aquí lugar en la Casa de la Juventud de Galda todos los miércoles de 20 a 21 y 30 de la noche, con el tema que estamos pasando esta semana sobre la dependencia emocional, que de ello vamos a hablar aquí ahora un ratito. Pues así les invitamos no solo a que nos escuchen por la radio, sino que también participen con su presencia en la reunión de autoayuda todos los miércoles en la Casa de la Juventud de 20 a 21 y 30. Pues bien, entramos en el temita del día de hoy, que tenemos aquí un escrito que nos pasaron una de los asistentes a las reuniones de autoayuda, y es una chica que se llama Paula Bass Martínez. Paula Bass Martínez. Y lo titula No puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti. No hay declaración más romántica ni más enfermiza. Porque el solo hecho de pensar que no se puede vivir sin la otra persona revela ya una relación de dependencia, una de las dinámicas más patológicas en la relación de pareja. Cuando sentimos que sin la otra persona yo no puedo vivir. ¿Tú qué crees, Ángeles? ¿Se puede vivir sin la otra persona? Por supuesto que se puede vivir, pero sí que nos engañamos mucho en creer que no podemos vivir sin la otra persona. Ajá, sí, estamos aquí en directo y estamos acercándonos un poquito más al micrófono, micro, sí. Para que así llegue, digamos, la voz de Ángela más clarita hacia ustedes. Okay. Pues bien, pues se puede vivir entonces sin la otra persona, sino acompañada de la otra persona. Exactamente, sí. Sí, es que terminamos por confundir que no podemos vivir sin la otra persona porque no nos sentimos realmente nosotros valiosas de poder conseguir las cosas sin la otra persona. Nos apoyamos muchísimas veces en que la otra persona nos pueda solucionar y no nos creamos con la confianza suficiente para nosotros llevarlo a cabo. Pero cuando a veces los miedos se convierten en realidades, y nos tenemos que enfrentarnos con nosotros mismos, nos damos cuenta que realmente nosotros también tenemos la fuerza suficiente para que esos miedos que teníamos desaparezcan, porque sí somos capaces de llevar a cabo nuestra vida y llevar a cabo montones de cosas que a veces nos condicionamos y nos escondemos tras otra persona que consideramos más fuerte, pero que realmente nosotros también tenemos fuerza interior, lo que a veces nos tapamos por todos los que nos rodean. Y debemos, a veces viene bien un batacazo de esa, porque realmente nos encontramos con nosotros y reconocemos que sí somos capaces de hacer montones de cosas que nosotros mismos nos limitamos con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos, hablas de un batacazo, significa un estado depresivo, una ruptura, cualquier cosita que ocurre. Cualquier cosa de esas, que a veces le tenemos tanto miedo y a veces esos miedos se convierten en realidades porque de alguna forma los atraemos con nuestras actitudes, y a veces vienen bien en el sentido de que nos reencontramos con los miedos que teníamos tanto y los hacemos para caminar junto a ellos y ya pierden tanto valor como que le habíamos dado en el pasado, porque eso así lo he sentido yo. A veces de tanto temer una serie de cosas, a veces se te producen, porque de alguna forma tú las estás llevando por un cauce para que eso se produzca así, porque yo lo he sentido así y antes me creía que yo no iba a poder vivir sin la persona que yo estaba al lado, porque yo cuando estaba con él, pues la verdad que encontraba la fuerza que yo necesitaba para llevar un montón de cosas a cabo, pero porque me sentía respaldada. Cuando te ves sola, al principio lo pasas fatal, pero sí que después, cuando tú te serenas un poco y reflexionas y piensas, y dices, pues no, pues yo también puedo hacerlo, ¿sabes? Lo que a veces nos escudamos mucho y nos autoengañamos, y realmente sí podemos, ¿sabes? Que realmente sí tenemos bastante fuerza, pero lo que a veces con los miedos y con los condicionamientos que nos ponemos y con lo que nos han dicho y todo eso, ¿sabes? Que son un montón de cosas desde nuestra niñez que venimos acarreando que te hacen condicionarte, pero sí que la he descubierto, a lo mejor no la he descubierto del todo, pero sí que he descubierto que realmente sí que tengo fuerza. Sé que puedo conseguir muchas cosas y que no, mi vida no depende de que otras personas me puedan solucionar la papeleta. Sé que la puedo solucionar yo. Lo que a veces nos acomodamos y nos engañamos, pero sí. Nos acomodamos, nos engañamos. ¿Y cuántas cosas más? En realidad, hablo de mi propia experiencia, cómo uno en la dependencia emocional es que uno, como tú bien acabas de decir, Ángela, no se cree lo suficientemente, digamos, de valor, no se respeta a sí mismo, y entonces espera inconscientemente que la otra persona le dé la felicidad, le dé la alegría, le dé la seguridad, le tenga en cuenta y todo eso. Inconscientemente. ¿Y qué ocurre que inconscientemente? Pues le cedemos nuestro poder personal y la otra persona empieza a actuar y hace con nosotros lo que le viene en gana, porque en realidad nosotros no estamos siendo responsables de nuestra vida, sino que le dejamos esa responsabilidad a la otra persona y esta actúa como quiere o como cree él o ella que ha de actuar. Y entonces vemos claramente cómo ahí, si eso se llega más a fondo, digamos, la persona va perdiendo su identidad como persona. Ya no se tiene a sí misma, sino que vive a través de la otra persona. Y eso es un sufrimiento tremendo, porque está actuando, haciendo, diciendo, o queriendo vestirse, o queriendo aparentar lo que a la otra persona le gusta. Ya deja de gustarse a sí misma, de decir, pues me voy a poner esto porque es lo que a él le gusta o a ella le gusta. Ya. Es tremendo lo que estoy diciendo, porque como tú bien acabas de decir, es inconscientemente, pero lo hacemos. ¿Y cuánto daño nos estamos haciendo al perder nuestra identidad como persona? No es que se pierda, la perdemos momentáneamente. Pero como tú bien decías antes también, llega ese batacazo, ese momento en nuestra vida, que es un regalo, aunque uno lo pase muy mal, lo pase tremendamente mal, porque viene a lo mejor un conflicto, lo que sea, una separación momentánea o definitiva, lo que sea, para tomar conciencia qué estoy haciendo yo con mi vida. Por ello la dependencia emocional crea mucho sufrimiento. La persona dependiente piensa efectivamente que no puede vivir sin su pareja y se funde con ella hasta el punto de llegar a perder su propia identidad, como les decía antes. En otras palabras, vive para ella en vez de vivir su propia vida. Piensa que lo que siente es un amor sin frontera. Y dice, ay, que lo quiero tanto, la quiero tanto, que sin él no puedo vivir. Entonces, ¿qué pasa ahí? No está viviendo su vida. Ese amor sin fronteras se está equivocando. No es amor, sino dependencia. Un amor disfrazado con mis necesidades. Si la otra persona no te cubre tus necesidades, ya te sientes resentida, te sientes mal contigo misma. Entonces estamos valorándonos y creyéndonos que valemos a través de lo que la otra persona nos haga, nos diga. Y es tremendo lo que estoy diciendo. Y vivimos muchas personas sin darnos cuenta en ese enredo emocional. Entonces no quiere decir que haya que dejar a la pareja porque yo soy dependiente. No, señor. Se trata de ir ocupándome de mí y poniendo ciertos límites, valorándome, respetándome, y verás que uno va tomando las riendas de su vida, se va haciendo responsable de su existencia y le va quitando cierto poder a la otra persona que no gobierne tanto nuestra existencia. Decirle, mira, vale, pero siempre en un diálogo amistoso, incluso amoroso, pero firme. Mira, yo antes, cuando yo actuaba así, me sentía muy mal conmigo misma. Me sentía asfixiada, me sentía no contenta ni feliz. Ahora prefiero hacerlo de esta forma. Así que vete acostumbrándome, pero no es que yo he dejado de quererte. Te quiero igual, solo que ahora quiero vivir otra forma de vida más mi vida para poder compartir mi vida con la tuya. O sea, es cuando podemos vivir una relación de pareja sana y no dependiente emocional. Entonces empezamos a querernos a nosotros, a respetarnos, a valorarnos, y así al mismo tiempo vamos queriendo más a la otra persona, respetándola, valorándola. O sea que no hay que dejar a nadie para uno ser feliz si se vive una relación natural, donde no hay violencia, me refiero psicológica ni física, ya eso es otra historia. Pero si en una relación natural se pueden arreglar las cosas si nos ocupamos cada uno de nosotros mismos y no dependemos tanto del otro, porque así se crea una relación de mucho sufrimiento. ¿Consideras mucho sufrimiento en la relación de dependencia emocional? Sí, por supuesto, porque es que vives una etapa que no eres tú. Estás como despegada de tu propio cuerpo, porque estás dándole siempre, estás viviendo a través de esa persona y no puede ser, ¿sabes? Ya es simple hecho de decir, yo misma no espero que el otro adivine lo que yo quiero, sino que yo le digo lo que yo quiero. Porque a mí, por ejemplo, yo a veces le decía, hasta para las propias vacaciones, le decía, ay, a ver si vamos a algún sitio, pero le dejaba el papel a él y yo digo, pero ¿y por qué no lo hago yo? Y yo organizo yo las propias vacaciones, ¿sabes? Que ya nada más que hasta en esas pequeñas cositas, que uno se sienta responsable, decir, pero ¿por qué siempre tiene que adivinar lo que yo quiero o siempre tiene que solucionar toda la papeleta a él cuando yo lo puedo hacer también? Y hasta en esas pequeñas cosas, ¿sabes? Que eso es ir afianzándose poquito a poco y no dejar que los otros ni que adivinen nuestras cosas y no dejar que todos los tengan que hacerlo los demás con nosotros, que tomamos decisiones, que nosotros también somos valiosos, que podemos darle un consejo a un hijo, que no hay que esperar por el padre para que le diga lo que nosotros sabemos que le tiene que decir, ¿sabes? Que no dependamos tanto de que la otra persona tenga tanto valor, que nosotros también en pequeñas cositas del día a día podemos ir cubriendo y eso cada vez nos va a ir reforzando más, porque yo así lo he sentido de que yo antes me sentía que dependía mucho de esa persona, pero porque le había dejado todos los cargos importantes o todas las decisiones que yo consideraba importantes, se las había dejado a él. Cuando poco a poco tú te vas afianzando en ti y que tu opinión con tu hijo, tú también le puedes dar un consejo, que después se lo dé el padre, pero que tú también puedes darle, que tú también puedes tomar decisiones que corresponden a la familia, pero que tu opinión también es valiosa y que tú también te sientes con seguridad de que eso es así porque es el bien de la familia, ¿sabes? El tomar esas pequeñas decisiones es lo que te va reforzando a ti y no me engaño en que él lo va a solucionar mejor. Yo también sé hacerlo y eso me va dando cada día la fuerza y me va dando realmente mi lugar importante en la familia, que lo tengo y siempre lo he tenido, pero que muchas veces lo he disfrazado porque le he dado siempre el poder a la otra persona. Y eso es un poco lo que hay que tener en cuenta en el día a día, de ir reforzando, porque eso es lo que nos va a dar la seguridad y el que tengamos una estabilidad emocional plena, porque no nos va a quitar esas pequeñas trabas que tenemos. Y no se le deja la carga también a la otra persona. Exacto, o sea, exacto. Que se comparte la vida, sí, en lo que va surgiendo. Pues qué bueno. Pues así vamos viendo cómo eso de la que estábamos hablando, pues la dependencia emocional, pues no es amor sano, es un amor contaminadito por nuestras necesidades de que me protejan, de que me quieran, de que me valoren y todas estas cositas. Cuando uno ya eso se lo empieza a dar a sí mismo, la necesidad va desapareciendo y va llevándose una relación más sana. Sobre todo la persona dependiente no es consciente, ¿eh? Vamos a ser conscientes nosotros aquí al hablarlo, de que no se es consciente que se es dependiente, de que darlo todo por la otra persona supone una negación de sí mismo o de sus propios deseos y necesidades. Niega su sentimiento hasta el punto que llega a costarle identificarse a sí mismo en sus emociones. no sabe ni siquiera qué siente, porque vive a través de la otra persona. Evita el conflicto a toda costa, por temor, por miedo a perder a su ser amado. Y cuánto es tanto el hombre como la mujer, dice que va, me voy a callar, porque si hablo esto, madre mía, la que se va a formar, pero total, vamos a mantener esto tranquilo, y lo que estamos ahí es prolongando conflictos, que luego se hace más indeseable. ¿Por qué razón? Porque se va colmando una situación familiar que luego cuesta mucho más para arreglarla. Cuando algo sentimos que no queremos, hablemos con la otra persona, sea su esposa o su esposo, o sea su compañera, su compañero de vida. Ya eso de esposa ya no me gusta decirlo tanto, porque parece que me veo esposada. No sé, siento una cosa extraña, ¿no? Me gusta más hablar de compañero o compañero de vida, ¿no? Porque la verdad que hay palabrillas que se las traen, ¿eh? Sí, sí, sí, que engañan demasiado. Y yo me río a veces del poder que tiene la palabra, ¿no? Pues bien, entonces hablando sobre todo esto, en el fondo hay tanto miedo que se deja de lado uno a sí mismo para anteponer siempre la pareja, sea la mujer o el hombre. Entonces es importante para mí y muy sano que al comunicarnos con la otra persona, en vez de decirle, mira tú lo que estás haciendo y me estoy sintiendo fatal, no, cambiamos la forma, decimos, en esta situación yo me estoy sintiendo, o sea, hablar en primera persona, hablar de mí, no de la otra persona. En esta situación yo siento que no me quieres o que no me tomas en cuenta o que me he sentido desvalorada o despreciada, lo que ustedes consideran que sienten. Entonces verán como la otra persona, al no hablar desde el tú, no se siente amenazada y no hay conflicto. Así que hablemos desde el yo. Yo me siento así, siento esto, siento lo otro. Seas tú hombre o mujer, pero atrévanse. Hay que tomar esa decisión para mejorar las relaciones en nuestra pareja, porque eso repercute luego en nuestros hijos. Cuando hay conflicto en nosotros, nos callamos, creemos que el otro quiere que te adivine lo que estás viviendo, no va a adivinar, mi niña, mi niño. Así que atreverse. Fíjate que en una cuestión tan sencilla, un ejemplo tan sencillo como el de la vida cotidiana, estamos desayunando y uno está tan pendiente de la otra persona, mira tú, empiezan los pensamientos, no me está hablando. Fíjate tú cómo está. Tan así, como si estuviera enfadado conmigo, ¿será porque le dije aquello? ¿Será porque hice lo otro? Y empieza nuestra cabeza a dar vueltas y pensamientos ahí, dale que te pego. Y cuando ya estamos sentaditos uno frente al otro, y el hombre dice, o la mujer dice, pues mira, no sé qué ponerle al pan, si ponerle mantequilla, queso, mermelada. Y uno se queda todo así, yo digo, pero bueno, ¿y yo qué es dónde iba yo? O sea, que se hace un cacao mental por cualquier cosita, en vez de hablarlo tranquilamente. Por ello, carente de la autoestima suficiente, eso sabemos que es por la falta de amor, de respeto, de valoración hacia nosotros mismos. Y eso parte en la relación de pareja, en la relación que luego repercute con nuestros hijos. Así que para aquí estamos, para el día a día, mejorar nuestra familia y nuestras relaciones laborales. Tenemos una llamadita. Adelante, buenos días. Hola, buenos días. Mira, soy Generosa del Gallego. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal estás? Pues bueno, todavía estoy aquí esperando. ¿Y qué estás esperando? La vida que tengo. ¿La vida que tienes? Sí. ¿Y hasta cuándo vas a esperar, mi niña, sin actuar? ¿No tomas decisiones? Estoy actuando todos los días. ¿Estás actuando todos los días? Sí. ¿Y cómo actúas? Como tú me enseñaste. ¿Yo? Sí. ¿Qué va, qué va? Como tú has querido aprender. Sí, pues también a ustedes me enseñaron mucho. Ay, generosa. Así que sí. Pues lo importante es que cada día, pues no solamente tengamos esas herramientitas, sí, sino generosas. Sí, como dices tú, que los hijos, yo hijos no tengo, sí, pero tengo solamente mi marido y yo. Ajá. Y siempre tengo mucha gente que me quiere, porque tengo sobrinos y no tengo hijos, pero tengo nietos y bisnietos. Ah, muy bien. ¿Y tú te quieres a ti, generosa? Creo que sí, porque yo creo que si no me quisiera, no sé. Creo que sí, niña. ¿Y cómo te tratas a ti cuando las cosas en la vida no salen como tú quieres? Bueno, aportarlas como me viene. Ah, aceptarlas como viene, sí, muy bien. Sí. Y hacer lo que puedes para mejorar y salir adelante. Eso. Muy bien. Ha hecho mucha gente, muchas cosas adelante, porque si no, no sé qué sería de mí. Quiero decir yo que yo he reportado muchas cosas adelante, porque así es. Si no sé qué sería de mí. Así es, y seguir siempre adelante con esa vitalidad que sí, tiene, que, generosa. Que los ayude también a seguir para adelante. Así es, pues qué bueno. Pues un abrazo y perdona por molestarte. ¿Qué va? Al contrario, para mí es una alegría. Venga, yo te llamo cada, sí, cada vez que pueda entrar. Venga, un abracito muy fuerte, sí, generosa. Para ahí, para todas también. Hasta luego, preciosa. Un abrazo para todos, hasta luego. Venga. Pues bien, pues seguimos con nuestro temita del día de hoy, que hablamos de esto, no puedo vivir sin ti, que es la dependencia emocional. Pues como decía, está carente de autoestima la persona, pues que eso siente. Y en este afán suele concebirse a sí mismo como no digna o no digno de amor. En ocasiones no nos creemos dignos de ser amados. Eso es duro lo que estoy diciendo, ¿eh? ¿Te sientes digna de ser amada ahora? Sí, por supuesto. Ahora sí, porque ahora realmente soy yo en todo momento. Y siento que ahora voy a ir, porque antes vivía, sobrevivía, y la verdad que era muy autómata. Hacía las cosas porque había que hacerlas, pero no me cuestionaba nada, no recapacitaba en nada, y ahora sí que soy, ahora voy de la mano con mi parte más grata y mi parte menos grata, pero sí que estoy más consciente y más afianzada en lo que estoy viviendo y en lo que estoy consiguiendo y disfrutando todas las cosas que están a mi alrededor. Y me las merezco, por supuesto que me las merezco. Pues fíjense que estamos hablando aquí de la relación del día a día en nuestra familia, cómo hemos de tomar ciertas actitudes más positivas, otros cambios de actitud que nos aporte más tranquilidad, más armonía a nuestra vida. Y que es sencillo, solo que hemos de cambiar viejas pautas de conducta que nos crean mucho sufrimiento. Porque cuando nos enfrascamos en estas relaciones, no hablamos claramente, queremos que el otro nos adivine, no nos expresamos con claridad, estamos tapando y tapando por miedo a esto, a lo otro, por miedo a que me vaya a dejar, a que me vaya a abandonar, que eso no existe. Está el miedo de una niña o un niño pequeño que si actúa puede quedarse solita o solito. Pues a esa parte nuestra, dígale, tranquilita, que este o esta no es ni papá ni es mamá. Entonces, tener una relación más genuina con nosotros mismas, con nosotros mismos, más honesta, mirar qué es lo que siento. Pues siento miedo. Ah, pues sí, tengo miedo. ¿Miedo a qué? Entonces, cuando identificas ese miedo, llévalo contigo para que mejore la relación. No solamente, vuelvo y repito, está con tu pareja, están tus hijos, tus vecinos, hasta incluso las personas que encuentras en el supermercado o en tu puesto de trabajo. Entonces nos enfrascamos en estas relaciones y sufrimos enormemente. Una relación donde no hay claridad, donde no nos comunicamos con seguridad nosotros mismos, nos merecemos vivir una vida mejor. Pero es fácil uno coger y sentirse que es víctima de la otra persona y empezar a sufrir. Uno enfrascado en estas relaciones, como dije antes, sufre enormemente. Y asume el papel de víctima, como decía también. se resiste a abandonar a esas actitudes que para nada nos ayudan. Entonces, para mí, revertir esta situación y lograr un mayor equilibrio, normalmente hace falta mirarse a uno mismo. Y como decía, preguntarse qué es lo que quiero yo y encontrarse a sí mismo, valorarse, quererse. Nos merecemos una vida mejor, pero los demás no te van a dar esa vida mejor. Has de empezar por ti mismo, por ti misma. Así que hemos de aprender que no podemos convertirnos en la sombra de otra persona. Todos somos valiosos, y atender nuestras propias necesidades. Y eso no es egoísmo, porque también nos decían que querernos a nosotros y ocuparnos a nosotros, o sea, darnos a nosotros, era egoísmo. No, señor. Eso es algo necesario. Si yo no me quiero, ¿cómo me van a querer? Si yo me siento mal conmigo misma, yo voy a dar ese malestar a todo el mundo. Si yo estoy triste, voy a dar la tristeza. Si estoy enfadada, voy a dar mi enfado. Entonces, darse a sí mismo es primordial, es necesario. Eso no es egoísmo. Egoísmo es otra historia. Es acaparar, coger cosas y dejar a los otros. Eso es otra historia. Eso no es egoísmo. Pero nos fastidiaron bastante con esa palabreja, ¿eh? Sí. ¿Tú qué consideras? Sí, la verdad que nos han marcado demasiado con la sociedad, con todas las cosas que se consideraban. Pero yo vuelvo otra vez un poco hacia atrás, que a veces estamos mirando la consecuencia, pero tenemos que realmente intentar llegar al principio de la cuestión para ver dónde empecemos nosotros a flaquear, porque cuando una persona nos domina, cuando una persona nos controla, es porque en algún momento de la relación nosotros le hemos dado un poder a esa persona para que nos manipulase. Entonces tendremos que empezar a... Yo le digo quitar las telarañas, ustedes le llaman como ustedes quieran, pero sí que realmente tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y profundizar y buscar la raíz del problema, porque a veces lo que nos enfocamos es mirar la consecuencia, mira cómo me trata, mira lo que me dice, mira lo que es, pero no partimos a buscar cuál es la raíz del problema, porque realmente le echamos la culpa a los demás, cuando la culpa, por no decirle el 100%, el 99% está en nosotros, porque de alguna forma hemos a veces llevado a que esa situación se produzca. Entonces sí que deberíamos tener conciencia de decir, vamos a buscar el quid de la cuestión, porque realmente muchas veces nosotros somos los culpables de lo que tenemos, porque nosotros de alguna forma lo estamos produciendo. Yo voy a hablar un poquito de mí, pero ya la palabra culpa no me gusta, Ángela. Me gusta poner responsable de mi vida, pero no una responsabilidad impuesta, sino una responsabilidad hacia nosotros mismos. Los demás no son culpables porque nosotros le hemos cedido ese poder. Exacto. Entonces hemos de perdonarnos a nosotros por todo lo que hemos permitido y hacernos responsables. La culpa genera castigo. Sí, sí, sí. Y la verdad que ya la palabra culpa en sí misma la quiero cambiar, y de hecho la he cambiado hace montones de años, por hacerme responsable de mí, de lo que pienso, de lo que hablo, de lo que siento, de cómo actúo. Y que las demás personas se vayan haciendo también responsables de sus vidas. Por lo tanto, eso, no culparme para nada. Ya no me culpo. Yo en todo momento de mi vida he dado lo mejor de mí, lo que yo sabía en aquel momento. Yo creía que aquello era bueno, que me equivoqué. Claro que nos equivocamos. No, ya, por supuesto. Y cometemos errores, pero son necesarios. Si no, ¿cómo aprendemos? Si no nos equivocamos. No, claro que sí. Es que para poder tener una experiencia y para poder recapacitar en ella, tenemos que haber hecho o haber hecho una reflexión de lo bueno que hemos hecho y lo malo también. Pues bien, vamos viendo que nuestras necesidades, vemos claramente que si queremos aprender a vivir una vida más sana, unas mejores relaciones en nuestra familia, hemos de asumir la responsabilidad de tomar las riendas de la nuestra, de ir nosotros mejorando, valorándonos, queriéndonos, respetándonos y poquito a poco. cuanto mejor nos vamos sintiendo con nosotros mismos, mejor se sienten también los demás. O sea, lo que hacemos para nosotros, fíjate qué cosa tan bella y tan importante, lo estamos haciendo a la vez por todos los que nos rodean. Así de simple. Así que hemos de aprender también que no se necesita, como decía antes, convertirnos en la sombra de nadie para ser valioso y para estar pendiente de que el otro me valore, la otra me valore, para yo sentirme bien. Si me dice, mira, esto no sirve, ya me vengo al piso. No, para nada. Yo me merezco una vida mejor, pero he de empezar por valorarme, quererme y respetarme a mí misma. Tomar las riendas de nuestra vida. Y que atender nuestras propias necesidades no es egoísmo, como decía antes, sino libertad. Vamos a pasar ahora a lo que son la publicidad. ¿O tenemos una llamadita primero? Pues vale, vamos a atender la llamada. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Encantado de escucharles por la radio. Ah, qué bueno. ¿Qué tal nos escuchan Las Palmas? Sí, muy bien, muy bien. Se oye muy bien. Qué aquí bueno, qué bueno. Artemis, se oye fenomenal. Qué bien. Ah, pero mira, te quería decir una cosita. Dime. Anuncien el teléfono. ¿El qué? Que anuncien el número de teléfono. Ah, no lo porque lo he tenido anuncié. Que entrar en la página web para saber a dónde tenía que llamar. Ah, vaya, pues lo comenté al comienzo. Pues lo vamos a repetir y te claro. Voy a quitar un pizquito de... Exacto, repetirlo para que la gente que quiera llamar, pues lo tenga. Pues yo al final lo localicé, pero en la página web, entré en la página web. Ah, nada, vale. Me encanta lo que están comunicando y nada, felicitarles por el programa. Pues muchísimas gracias. ¿Tienes algo que aportar de lo que estás escuchando? Pues acabas de decir algo que también yo estoy llevando a la práctica. Ya no hay culpables, hay responsables. Ah, vale. Entonces, cada uno hágase responsable de sí mismo y ya verás que todo cambia, ¿no? Pues qué bueno. Muy bien. Pues muchas gracias. Venga, un beso. Que se repita. Vale. Un besito, gracias. Bueno. Hasta luego. Chao. Pues vamos a responder a la llamadita. Damos los teléfonos nuevamente, 928-55-3930. Y desde, si lo hace desde un móvil, 609-005-738. Entramos en publicidad y enseguida volvemos. Pues bien, retomando un poquito lo que es la dependencia emocional, aquí hablaba fuera de antena con Ángela, pero vamos a repetirle los números de teléfono, 928-55-3930 y el móvil 609-005-738. Pues retomando, Ángela, como antes estábamos hablando, de cómo el ir resolviendo esa dependencia emocional se resuelve a la vez. Lo siento mucho, pero esta vez dejé la musiquita del móvil y estarán ustedes escuchándolo. Pero no me voy a levantar de aquí, ya dejará de sonar. Lo siento un montón. Pero bueno, siempre lo apago, pero hoy se quedó encendido. Pues volviendo a lo que antes les comentaba, cuando estamos arreglando la dependencia emocional, estamos a la vez quitándonos otras dependencias, que es a las compras, a la comida. ¿Por qué? Porque vamos llenando esos huequitos emocionales de nosotros hacia nosotros mismos. Hemos de hacernos conscientes, y como tú bien decías antes, Ángela, de encontrar las causas. Las causas son unas necesidades de cariño, de protección, de amor, que no hemos recibido de niños, porque nuestros padres también eran niños necesitados. O sea, no hay culpas, que quede esto claro. Simplemente hay una repetición de necesidades de generación en generación, porque no nos han amado, no nos han valorado, no nos han elogiado. Entonces uno crece con unas carencias afectivas, unas necesidades de cariño tan grandes, Y las mismas las tienen nuestros padres. Y si mira uno los abuelitos, pues lo mismo. Como niños chiquititos, esperando que le quieran, que le den un abracito, que lo tomen en cuenta, que le llamen por teléfono. Y eso es natural. O sea, ver esto como unas necesidades afectivas que están ahí, vuelvo y repito, de generación en generación. Pero ahora nosotros, que estamos viendo nuestra realidad, vamos siendo conscientes, vamos a llenar esas necesidades que las únicas personas que las podemos llenar es nosotros hacia nosotros mismos. Ya no la pueden llenar nuestros papás, porque en su momento no lo sabían hacer ni lo tenían. Ni nuestras parejas, ni nuestros hijos, ni nuestras amistades. No, señor. Entonces, cuando uno va quitándose la dependencia emocional, va a su vez liberándose también de otro tipo de dependencia, como es lo que le comentaba, la comida y las compras. ¿Cómo hacer para uno quererse a sí mismo, para uno llenar esos huecos emocionales? Pues si nos vamos a la niñez, tenemos niños, niñas en nosotros, porque todos hemos sido niños, que necesita cariñito. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a tratar a nosotros? Pues en vez de castigarnos cuando nos vamos a la comida o nos vamos a las compras o nos vemos dependiendo emocionalmente de la pareja o de un hijo, no reprocharnos, no castigarnos, sino decirnos a nosotros mismos, vale, tengo ahora mismo una necesidad enorme de cariño o de que me tome en cuenta, o me siento mal porque siento que no me está haciendo caso, lo que sea. Pues atendernos a nosotros y hablarnos a nosotros como si le habláramos a una niña o a una adolescente pequeña y decirnos, tranquilita mi niña, que esta o este no es papá, no es mamá, yo soy mamá ahora. O sea, ser mamá y papá de nosotros mismos. Decirnos, tranquilita, yo te quiero, yo te protejo, yo estoy contigo, ya no estás sola. Ya nadie te va a abandonar emocionalmente porque yo estoy contigo. Cuando decimos eso, ocurren dos cosas. La niña o la adolescente va recibiendo lo que necesita y la adulta se va fortaleciendo. Eso para mí ha sido mágico. Se lo digo de todo corazón. Entonces, eso para mí es tan sencillo y a la vez tan reconfortante. Va uno llenándose a sí misma cuando uno siente esas necesidades a los demás o a la comida. Si uno siente esa necesidad y está ahora y dice, vamos a ver, ¿qué realmente es lo que yo quiero? Yo quiero comer. Ante Ángela comentaba su propia experiencia, pero prefiero que lo diga ella. Cuando te vistes comiendo y viendo que tenías hasta acidez porque estabas comiendo más de la cuenta. A ver. Sí, la verdad que yo sí que, a lo mejor las compras no tanto, pero sí que en el tema de la comida sí que lo he llevado siempre a rajatabla. Cuando sentía una necesidad, una ansiedad, una cosa que no sabía ni cómo afrontarla, me refugiaba en la comida. Me refugiaba en la comida porque eso era como una tranquilidad para mí, el estar yo sola allí en la cocina y comer y saborearlo, en que no tuviese ganas, porque la mayoría de las veces no tenía ni ganas, pero comía y me aplacaba ese dolor, esa ansiedad que tenía de incomprensión, de no afrontar las cosas, y ya poquito a poco, que la verdad que es eso de ir llenando los huecos, poco a poco te vas siendo consciente y vas viendo, porque a veces reconozco que también he querido tapar las cosas y ya me niego a tapar las cosas, sino tengo que ir afrontándolas, porque si no siempre voy a estar en el mismo pozo y en el mismo estancamiento. Entonces ya me hago consciente, ya me veo por qué estoy así y por qué estoy actuando de esa forma, y ya decido no seguir engañándome con el tema de la comida, porque no me conduce a nada. Me produce un ácido tremendo porque a veces como compulsivamente sin tener ni ganas y después eso me repercute en el estómago, que estoy dos o tres días fatal por haberlo sobrecargado demasiado. Entonces ya cada día me hago más consciente de por qué me siento así y buscarle la solución a las cosas y no esconderlas, porque mucho tiempo las he escondido tanto de mí que me ha costado hasta encontrarlas, porque la verdad que siempre he negado la evidencia y siempre la he ido tapando con otras cosas para no ver las realidades y no. En algún momento tenemos que tomar la decisión de no seguir engañándonos y ir poco a poco sacando las cosas a flote, que a veces nos duelen, pero que tenemos que sacarlas porque va en la evolución. Y yo ya no solo tomé la decisión por mí, sino por mis hijas, porque la verdad que aprendemos por imitación y le puedo decir el Evangelio, pero si después la realidad que están viendo es otra, y eso me ha causado tanto sufrimiento porque digo, de alguna forma tengo que romper la cadena de que no sigan cometiendo los mismos errores porque a mí me han hecho sufrir y ellas la van a seguir haciendo sufrir también, porque todos somos seres humanos y todos tenemos las mismas necesidades en el fondo. Entonces, un poco a lo mejor no ha sido por mí de primera instancia, pero sí que ha sido un poco decir qué es lo que les estoy dando, qué es lo que estoy aportando realmente al mundo, hijas con un montón de carencias personales que las van a hacer sufrir un montón. Entonces a veces no, en el primer momento no fue por mí, que ahora sé que es por mí también, porque soy la más beneficiada y la más que se reconforta en ver que ellas cada día se hablan más las cosas, que cada día asumen más sus propias responsabilidades. Y entonces pues es una gratificación enorme, que al principio creía que solamente era por ellas, pero es por mí también, porque soy, la verdad que estoy encantadísima con que ellas cada día cojan las riendas más de su vida y me refuerzo yo, en verlas a ellas me refuerzo yo cada vez más que estamos en el buen camino y la verdad que sí, que me reconforta un montón y he dejado el tema de escabullirme por el tema de la comida y autoengañarme. No, hay que coger las riendas y hay que afrontar las cosas porque si no seguiremos repitiendo el patrón y hay que romper la cadena. Y sobre todo con amor hacia nosotros mismos, que si nos vemos comiendo otra vez, no castigarnos. Sí, no. No, y decir, vamos a ver, ¿qué necesidad estoy yo cubriendo aquí? Porque ya comí lo suficiente y ahora estoy repitiendo. Vamos a ver, ¿qué es? Entonces, sentirse, pero luego aceptar que sus emociones y sentimientos que siente son naturales. No sentirnos mal con nosotros mismos ni asustarnos de los sentimientos que tenemos, sino aceptarlo como algo natural, porque esos sentimientos y emociones que aparecen me están diciendo para yo aprender algo. Sí. O sea, que no hay nada malo en nosotros. O sea, aceptarnos con esa tranquilidad de que en nosotros hay una parte de luz, nuestras cualidades, nuestras potencialidades, pero también está la sombra, esas partes de nuestros mieditos, de nuestras cuestiones que hemos vivido y que en el fondo están las carencias, las necesidades afectivas, las necesidades emocionales. Entonces seamos buenos con nosotros mismos, que nos amemos igual que amamos a nuestro mejor amigo, a nuestra mejor amiga, a nuestras personas que más amamos, sean parejas, padres, que sea. Pero el mismo amor que le damos a ellos, nos lo damos a nosotros. Es simple. Si yo, una persona amiga, se siente como se siente, y le digo, pues tranquilita, mi niña, ya verás que eso pasa. Ya verás que lo afrontas, lo haces así, ta. Qué dados somos, ¿verdad?, para ayudar a otros. Sí. Pero después a nosotros, ¿qué? Vivimos la misma experiencia y nos machacamos. Pero mira qué torpe fui, ¿será posible? Otra vez, tú y ta. No, señor. Con el mismo amor que lo hacemos con los demás, lo voy a hacer para mí. Es simple así. Convertirnos en nuestras mejores amigos, en nuestras mejores amigas, porque es con los que vivimos las 24 horas del día. Vivo conmigo, si me estoy maltratando. Vivimos en un constante conflicto porque estamos en contra de nosotros mismos. Y enfermándonos. Sí, sí. Si no nos amamos, si no nos apreciamos, si no nos valoramos. Aquí tenemos una llamadita, adelante, buenos días. Hola, buenos días. Carmen y Ángela. Buenos días. Buenos días. Soy Mariluz, aquí de Moya. ¡Ay, qué bueno que nos estás escuchando! Yo sí, yo siempre, todos los jueves. Ayer nos vimos, hoy las escucho. ¡Qué bien! Pues ¡qué bien, qué bien! Estoy detrás de ustedes. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y cómo estás hoy? ¿Puedes ir al lado nuestro? Pues hoy un poquito mejor. Ayer estaba más revueltilla, como tú viste. Pero un poquito mejor ya hoy, más asentadita, ¿no? ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Sí, y... porque sabes que a veces el crecimiento personal se vuelve una trampa, ¿eh? Sí, y nos hacemos daño a nosotros mismos. Se trata simplemente de vivir día a día y tranquilita. Yo sí me he dado cuenta de que me he forzado demasiado en querer hacerlo todo rápido. Y lo que me ha perjudicado, ¿no? Gracias que me he dado cuenta, ¿no? De que todo, que no puede ser todo ya, que todo lleva un proceso, ¿no? Y aceptando las cosas como van viniendo en cada momento. Así es, que toda, cada persona tiene su propio ritmo. Uh-huh. El ritmo de una persona no es el mismo de otra. Uh-huh. Así que despacito, sin prisa y disfrutando del momento, porque nuestra cabecita se va para adelante. Uh-huh. Entonces hay que traerla a donde estamos. Uh-huh. Eso es muy importante para mí, por lo pronto. ¿Has de decirle algo, Ángela, si quieres? Sí, yo he estado también con esa desesperación de querer entender todas las cosas, de que todo lo, mi tema es, esté todo coordinado, que esté todo bien, y la verdad que a veces cuando estamos tan desesperados, ¿sabes? Nos perdemos un poco de nosotros. A veces hay que hacerse un poquito para atrás y reflexionar y ver para poder realmente buscar la solución a las cosas, ¿sabes? Que a veces no es toda la desesperación ni quererlo saber todo, sino a veces hay que, una cosa, sentarse un poco para atrás recostado y analizarlo y verlo, y ¿sabes? Que tampoco es tan complicado, pero que a veces la desesperación, porque yo la he sentido también con mis historias de quererlo solucionar todo y cómo lo afronto y qué le digo y no sé qué y no sé cuánto y que te haces un cacao mental asombroso y que después no consigues nada porque estás realmente bloqueada. Entonces hacerse a veces un poco para atrás y reforzarse. A veces hay que pasar otros pasos primero antes de conseguir una serie de cosas, pero paciencia, sobre todo la paciencia es lo más importante. Yo me he dado cuenta que hay que tener mucha paciencia, sí. Y yo eso antes no lo tenía, ya gracias a Dios lo estoy teniendo. Pues nada, lo importante es eso, ¿sabes? Que todos los días estamos aprendiendo algo y que tampoco hay que apurarse ni condicionarse por lo que no he hecho y por lo que, sino simplemente es vivir y ya todo va solucionándose, ¿sabes? Que no hay que ponerse meta. Hay que simplemente dejarse vivir y fluir, que tampoco pasa nada porque tardes un poco más o un poco menos, ¿sabes? Sino simplemente es estar consciente y nada más. Pues es que fíjate que ayer llegué a pensar como que el trabajo, voy a quitar la palabra trabajo, sí, sí. Que el desarrollo personal, el crecimiento que yo me he incorporado por lo que he escuchado, por todo lo que he aprendido, ayer sentí como que no, como que era menos lo que había aprendido que lo que me faltaba. Llegué a mi casa decepcionada. Sí. Y digo, vamos a ver, ¿por qué me pasa a mí esto? Y digo, no, yo he aprendido, yo estoy en el camino. Claro. Me quedarán cosas que aprender, pero... A todos nosotros, como a mí misma, mi cielo. Uh-huh. Esto es despacito y es pasito a pasito. Y viviendo lo que la vida te va ofreciendo. No ir delante. Porque ya no estamos entonces en lo que estamos. Despacito, porque hay una parte nuestra exigente y perfeccionista. Y esa parte hay que decirle, mi niño, mi niña, tranquilita, quédate ahí, acompáñame. Pero esto es despacito. Hay paciencia. Y poquito a poco, pasito a pasito. Pues eso, yo quería decir también un poco que la dependencia mía no fue solo a nivel de pareja, sino que todo empezó, como lo que estaba diciendo antes a esta Ángela de la comida, lo mío fue con el cuerpo, ¿no? Con mi adolescencia pues me fui con el camino de mi cuerpo, de que mi cuerpo era el centro de atención por falta de cariño, por falta de amor, por falta de valoración de mis padres. Y bueno, y eso es lo que, digamos, he tenido yo que descubrir, que llegas a esa raíz para poder comprender lo que las dependencias que yo tuve, para poder llevar yo mi camino ahora como yo realmente quiero mi vida, ¿no? Y que hay que llegar a la raíz, lo que quiero decir, ¿no? De lo que decía antes Ángela, ¿no? Es muy importante decir, bueno, a ver, ¿de dónde me viene esto? Para poder coger las riendas, ¿no? Y cuando me viene el tema del cuerpo, pues eso es lo que tú decías antes, ¿no? De decir, bueno, pues a ver, ¿qué es lo que me está pasando a mí ahora que yo no puedo enfrentarme, ¿no? Porque esas cosas vienen para que tú no te enfrentes, ¿no, Carmen? Siento yo eso. Así es, cariño. Para uno no enfrentarse, porque la parte de uno que no quiere avanzar se hace presente. Y de verdad que gracias a Dios que he sido consciente de eso, que uno vive en las nubes cuando uno no es consciente de lo que realmente le pasa y deja la responsabilidad pues en manos de otro. Y eso es horroroso. Cuando uno se da cuenta, dice, oye, que yo puedo, que me pasa esto y puedo tirar para adelante, ¿no? Y luego otra cosa que quería decir con respecto de la pareja, que yo he tenido mucho apoyo, porque la dependencia emocional de pareja, mi marido me ha comprendido a mí y me ha ayudado a que yo sea yo misma. En el sentido de, por ejemplo, cositas tan sencillas como ir a un banco, resolver cosas de mi trabajo, que yo antes se lo dejaba incluso a él. Y él me decía, bueno, vamos a ver, eso son cosas tuyas, son cosas personales, tú tienes que resolverlas. Y no veas tú cómo yo me ponía cuando iba a coger el teléfono y llamar por teléfono. Y yo digo, vamos a ver, Marilu, yo estoy aquí, yo tengo que llevar mi vida. Y digo, oye, pues qué cosa más maravillosa, ¿eh? Que le di gracias a mi marido porque me ha comprendido, que pienso que todo el mundo no a lo mejor no tiene esa ayuda, ¿no? Así es. Porque a lo mejor al contrario, lo que hace es que coge las riendas él y ella pues la anula total. Así es. Y le voy a dar las gracias a mi marido desde aquí. Pues sí, dale un abracito fuerte cuando venga hoy a almorzar y dale las gracias. Sí, no esperar que él te lo dé, sí, tú se lo vas a dar. He aprendido mucho de él, de esa parte, de dejarme él, que yo sea yo misma. Sí, mi amor. Me he dado cuenta de eso, sí. De verdad que sí, estoy muy contenta por eso. Es un regalo que te ha ofrecido la vida para compensar de alguna forma todo lo que viviste en la niñez. Sí, sí, sí. Y sí. Para ayudarte, la vida te está ayudando a través de él. Me está ayudando con muchísimas cosas que yo he deseado y mi trabajo y todo está ahí. Vamos a ver, algún día yo... Pues espero. Tranquilita, tómatelo con calma, tranquilita, y si alguna vez lo retomas, que sea para vivirlo lo que está allí. Tu trabajito, cuando llegas a tu casita, es tu casita. Pero no vivir en tu trabajo todas tus historias, ni casco, ni rollos de crecimiento personal, ni nada. Sino disfrutar del trabajo, de tus compañeros, de lo que hay allí. Y sintiéndote bien contigo misma. Es que yo siento que puedo, yo siento algo dentro de mí. Claro, siento que sí. Una cosa que me da como alegría. Y a la vez me viene la otra parte. Tal, la niña bueno. Asustada, ay, que voy a tener conflicto, que después me saldrán con esto con lo otro. Que y voy a eso tener no ansiedad, va a salir. Que voy a tener ansiedad, que no voy a poder llevar todo. Que venga. Entonces hay algo ahí que me está, lo sé, que me está oprimiendo, ¿sabes? Y pues, pero bueno, yo... Pues así. Poquito a poco ve viendo de dónde parte y darle a esa niña lo que ella necesita. Para ir llenando los huequitos esos emocionales a lo que estábamos hablando. De verdad que me ha ayudado mucho hablarle a mi adolescente. Sí. Porque se pasó mucho y bueno, se sintió sola y me ha ayudado mucho hablarle en esos momentos. Y decirle, pues mira, tranquila, que yo estoy aquí contigo. Ahora soy yo la que llevo mi vida. Te voy a dar todo lo mejor que yo sé, lo mejor que yo pueda. Y... Pero también ponle límites, Marilu. ¿Eh? Ponle límites al adolescente y a la niña, con amor, límites firmes, y decirle, mira, hasta aquí, amorosamente, ¿no? Porque si no nos podemos quedar enganchados en la niña o en la adolescente, ¿vale? Y puede seguir gobernando la vida de la adulta, así que ponle límites y decirle, mira, ahora vamos a esto. Pero como te pongas con ansiedad y con asustadita, tú sabes que no estás sola, que yo estoy contigo. ¿Vale? Bien. Los límites son tan importantes porque es amor, es seguridad en nosotros mismos los límites. Tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Pero diciéndole que se tranquilice, todo eso, sí, son límites también, ¿no? Sí, señor. También. Los límites han de ser amorosos, firmes y serenos, con tranquilidad. Sí, porque yo antes, cuando me venía a esa parte, yo me ponía más nerviosa, me subía, entonces me ponía peor. Así ahora es. Yo me hablo y me acaricio mi corazón y le hablo, y entonces ya al cabo de un rato ya me siento mejor. Con tranquilidad, con firmeza y con amor. Y despacito, porque es como tú bien lo acabas de descubrir, es un proceso lento, pero es maravilloso. Porque se hace uno dueño de su vida y puede vivir unas relaciones más amorosas, más sanas y más armoniosas. Sí, todo cambia, de verdad que la vida es diferente, se ve de otra forma. Así es, cariño. Todo diferente, sí. Pues un besito a las dos, ¿vale? Pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y con todos los que nos escuchan, porque esto es lo que enriquece. Te doy las gracias de todo corazón y recibe un abrazo muy fuerte. Pues muchas gracias, un besote. Venga, hasta luego. Chao. Hasta luego y gracias. Pues bien, ya vamos terminando con mucho cariñito para todos y sobre todo enviarles un fuerte abrazo y despedirnos. ¿Quieres decir alguna cosita, Ángela? Pues nada, estoy encantada de haber venido hoy aquí. Es mi primera vez y la verdad que me he sentido muy a gusto. Muchas gracias. Pues gracias a todos y reitero el abracito y hasta el próximo jueves.